Y lo que sonó es Bebo Mucho Whisky o BMW, que tocan hoy en Salamanca, Tucumán 1016, a las 22:30. Una banda copada, divertida, linda para ir de escuchar rock and roll. Sí, me gustó. ¿Te gustó? Bueno, sí. También tenemos feria folclórica, pero todos los chivos después. Pasamos. Ahora vamos con... ¿Por fin Kosovo? Por fin Kosovo. ¿Te puedo decir un mensajecito de texto que llegó? Decilo, decilo. Tu colega Claudio Villa... Así es. ...ha dicho, por fin se te dio turco. Es verdad, porque en realidad comenzamos este ciclo, comenzamos el año diciendo, bueno, que este era uno de los conflictos que se abría en Europa, de los más importantes, que seguramente iba a traer aparejado otra serie de cuestiones, y nos hubiese gustado trabajarlos de entrada. Lo que pasa es que efectivamente hubieron otros temas mucho más candentes que requerían, aunque sea un repaso más o menos profundo en algunas cuestiones. Hoy sí, hoy vamos a trabajar Kosovo. No porque no haya otras noticias importantes en el mundo, sino porque creo que Kosovo permite, nos va a permitir después entender otra serie de intervenciones norteamericanas, no solamente en Europa, sino en otros lugares del mundo, vinculada con determinadas reivindicaciones étnicas y religiosas. Nosotros recordamos que fines de los 90 y sobre todo los primeros años del 2000, nosotros tenemos lo que se produce en la ex Yugoslavia, es una virtual descomposición. Pero nosotros tenemos que entender que hasta ese momento Yugoslavia era una federación de estados. Es decir, los que se descomponen en estados. Estados que ya tenían una frontera más o menos definida, por lo menos administrativamente, que tenían una tradición, no siempre habían formado lo que es la Yugoslavia que nosotros conocimos después de la Segunda Guerra Mundial. Y son estados, si se quieren, que tenían cierta coherencia étnico-religiosa. En el conflicto que se desarrolla en los Balcanes, corazón conflictivo de Europa, si los hay a nivel histórico, recordemos la Primera Guerra Mundial, tiene como punto emergente a partir del cual se desencadena, claro, en Sarajevo. Sarajevo, que nosotros hemos escuchado en las crónicas internacionales muchísimo durante la Guerra de los Balcanes. Pero la descomposición se produce en estados. A grandes rasgos teníamos una Croacia católica, una Serbia ortodoxa y una Bosnia-Herzegovina con mayoría musulmana. El tema de Kosovo plantea una dificultad aún mayor, porque Kosovo no fue nunca un estado dentro de esta confederación yugoslavia, una provincia serbia, lo que problematiza mucho más una intervención a favor de la independencia o de la secesión de Kosovo. Cuando hace algunos años atrás empezaron una serie de revueltas de los albanos kosovares, porque esto es importante, la población kosovar reconoce un origen o un parentesco con la población albanesa. Albania limita con este territorio de Kosovo y la población comparte no solamente sus raíces étnicas, sino también su pertenencia al Islam. Es cierto que Serbia lleva a cabo, sobre todo después de la exacerbación del conflicto contra los musulmanes en Bosnia, una persecución también del Islam en territorio kosovar. Se reacciona con unas medidas tendientes a la secesión, pero el primer planteo que hacen los albanos kosovares es una secesión de Serbia y una incorporación a Albania. Surgen un montón de teorías sobre si Albania estaba detrás de esto con el fin de construir una gran Albania, cosa que bastante poco le podría convenir a Albania, tener un conflicto armado. Parte de Albania, Albania es uno más pobre del planeta, aunque esté en Europa. Y es un país muy pequeño, militarmente muy poco desarrollado, obviamente económicamente más pobre aún, pero lo último que hubiese necesitado es un conflicto armado. Lo que sí había era una necesidad, por lo menos, de marcar cierta presencia para evitar el avasallamiento por parte del ejército y de la política que venía desde Serbia. ¿Qué pasa? Esta intervención que hace sobre todo Estados Unidos y algunas potencias de Europa para darle a Kosovo una independencia, hay que tener muchísimo cuidado cuando se la analiza. Al ser Kosovo una provincia dentro de Serbia con mayoría musulmana, la primera reacción de algunos sectores del Islam fue decir, está muy bien, nosotros apoyamos este proyecto de independencia de una minoría religiosa o religionaria perseguida en el corazón de la Serbia abiertamente hostil hacia el Islam. Ahora, esa es una lectura equivocada. ¿Por qué? Porque para ver efectivamente cuáles son los intereses que se mueven detrás de esta declaración de independencia, hay que ver quiénes están apoyando y por qué. Estados Unidos, y esto también, un poco recordando lo que habíamos charlado ayer en este ciclo de charlas, eso también viene de la administración Clinton, no de la administración Bush, tiene un eslogan para política internacional que se ha mantenido hasta la fecha, que es: ¿qué obtenemos nosotros de esto? Cada acción armada norteamericana, primero se pregunta estratégicamente, ¿qué obtiene Estados Unidos interviniendo? La intervención efectiva en la política internacional de Estados Unidos apoyando a Kosovo no es una cuestión menor. Ustedes fíjense qué interesante. Kosovo, un estado que de concretarse es minúsculo, que tiene en su interior también una minoría serbia, que para el caso tiene los mismos derechos de reclamar la independencia como minoría que lo que el mismo derecho que tuvo Kosovo para independizarse como provincia del territorio serbio. Ahora, un estado así de pequeño, que no tiene posibilidad de ser económicamente viable bajo ningún concepto, porque no es un país que tenga riquezas económicas, que tenga un subsuelo con petróleo o con recursos minerales que le permitan después... No, hay que pensarlo en otra instancia. Tampoco se propuso declarar la independencia de Kosovo como un primer momento para después incorporarla a un estado que tenga una continuidad étnica e histórica como podría ser Albania. No, eso no se presentó como opción. La opción fue, y se impuso si se quiere, la independencia de Kosovo. ¿Cuál es el sentido de dar la independencia a un país tan minúsculo, sin continuidad ni histórica ni territorial con el país al que supuestamente pertenece esa minoría, que es Albania? Sencillo, Estados Unidos, otorgando independencia a un estado así es minúsculo, garantiza su presencia, sobre todo en el corazón de Europa. Porque estos acuerdos, como pasó con Bosnia, garantizan también presencia militar de Estados Unidos en la región. Bases militares. Se negocian no solamente bases militares, sino que en este caso específico de Kosovo, sucedió también con Bosnia-Herzegovina cuando tuvo la independencia, en estos casos específicos, al ser estados económicamente inviables, porque están destruidos por conflictos armados, o sea, aunque tuviesen riqueza, que no es el caso de Kosovo, encima, al ser estados económicamente inviables, inmediatamente se los incorpora en el sistema financiero internacional. Es decir, hay que empezar a prestarle para que ya empiecen a endeudarse apenas formados. Y es lo que se está empezando a hacer con Kosovo. Es decir, no solamente Estados Unidos tiene la posibilidad de tener en el corazón de Europa un lugar militar estratégico, dándole esta independencia ficticia a Kosovo, sino de que además garantiza esa soberanía inexistente de Kosovo a partir de una deuda externa apenas nacido el Estado. Entonces garantiza la hegemonía sobre el estadito ficticio creado casi por un capricho norteamericano y de algunas potencias europeas, y garantizan también su presencia militar. Hacer otra lectura yo creo que es bastante complicado. Esto ha dividido bastante las aguas en el mundo musulmán, ¿no? Y estamos hablando de 1.500.000 personas que componen... Va, sí, 1.500.000 personas que componen el mundo musulmán. No, me parece que dije mal la cifra. No. 1.500 millones de personas. Así es, 1.500 millones de personas componen el mundo musulmán y ha generado entre los intelectuales del mundo islámico un gran debate. Porque además se plantean otras reivindicaciones que también tienen que ver con derechos de los pueblos, como por ejemplo el Sahara Occidental, que lleva más de 30 años peleando por su independencia, reconocida también sus derechos por las Naciones Unidas y que sin embargo siguen siendo absolutamente violados sus derechos humanos con total impunidad por parte del gobierno marroquí. Este tipo de acciones, absolutamente ligeras, si se quiere, y desconociendo cualquier procedimiento internacional, tienen que ver con finalidades mucho más espurias, si se quieren, y con consolidar en algunos territorios del mundo cierta hegemonía norteamericana. Una pregunta que es algo que también se estuvo hablando con el tema de Kosovo. Se planteó mucho el tema de los votos en contra de Argentina, España, Rusia, creo también. Qué gran miedo. No fue una cuestión de oposición a las políticas norteamericanas. Que el gran miedo de Argentina, España, Rusia, es que en distintos territorios de conflicto se empiecen a aplicar políticas muy similares a lo de Kosovo, de acuerdo con los intereses de quien sea, pero políticas muy concretas. Caso Malvinas en Argentina, caso Chechenia en Rusia, caso Gibraltar en España. Claro. ¿En cualquier momento podemos llegar a tener un estado de Malvinas? Lo que pasa es que ahí presentaste distintos ejemplos con grado de legitimidad histórica absolutamente diferente, ¿no? Efectivamente, yo creo que es un peligro para la Argentina. Cierto, un precedente terrible por lo que significa como movimiento internacional entre las potencias la decisión de darle la independencia a Kosovo. Porque fue efectivamente un acuerdo entre algunas potencias de Europa, entre esas Gran Bretaña y Estados Unidos, de imponer en otros ámbitos... De imponer la independencia de Kosovo. En el caso que vos mencionaste, está obviamente que Rusia teme, no por el precedente que se sienta, sino directamente por la intromisión norteamericana en los asuntos. Porque no es que se legitima a nivel internacional el derecho de estas minorías a independizarse. No, se está legitimando efectivamente la acción de las potencias, sobre todo de Estados Unidos, para llevar a cabo estas independencias, queridas o no. Entonces, no es tanto el precedente a nivel de legislación internacional, que ya es peligroso, sino es el precedente de impunidad con el que operan las potencias para generar estos microestados absolutamente inviables. Entonces, no sería el mismo caso, creo, por ejemplo, que de Chechenia. Que Chechenia mantiene, sí, una lucha histórica, no es como el caso de Kosovo, mantiene una lucha histórica con Rusia, con la Rusia zarista en su momento. Fue un territorio absolutamente oprimido durante el gobierno de los bolcheviques, y también sigue siendo hasta el día de hoy un estado negado por parte de la Rusia. Además, las condiciones distintas, que es distinto Putin con un minimalístico debajo del sobaco que... Además, para complicar aún más el asunto, Kosovo, y esto es también hay que recordarlo, porque si no caemos en una especie de maniqueísmo de quién es el bueno y quién es el malo, Kosovo es, para la historia de Serbia, el lugar donde efectivamente nació como etnia el pueblo serbio, del cual después fueron desplazados por la expansión turca. Entonces, acá entran a jugar otras cuestiones históricas de mucha sensibilidad para el pueblo y simbólicas que trascienden esta cuestión sobre que si este pueblo tiene o no derecho a la independencia. En este caso, para empeorar el asunto, la independencia fue casi impuesta. Le guste a quien le guste y le moleste a quien le moleste. No había un movimiento kosovar por la independencia. Había un movimiento kosovar por la independencia que fue denunciado por los mismos kosovares como una organización casi mafiosa. Y esto es antes incluso de la independencia, donde incluían tratas de blanca, negocios con el narcotráfico, amparados, por supuesto, por las fuerzas norteamericanas en la zona. No nos olvidemos que Estados Unidos y la OTAN tienen bases en Bosnia-Herzegovina, en Croacia, en Serbia, sobre todo después del conflicto de los Balcanes. O sea, esto no pasa porque sí, como nada pasa porque sí a nivel internacional. En cualquier momento tenemos el estado de Malvinas, en cualquier momento. Pero Malvinas ya responde a una potencia. No, esto se hace para descomponer otros estados. ¿Entendés? Cuando vemos relaciones internacionales, en su momento fue una propuesta de media de Gran Bretaña para garantizar su... Pero es para mantener hegemonía. Este tipo de acciones tienden sobre todo históricamente a descomponer estados, porque descomponiendo estados vos tenés la posibilidad de ejercer tu hegemonía económica y militar con mayor impunidad. Como siempre, muy claro usted. Gracias. Ya lo dije, el de licencia internacional y usted, punto. Bueno, no internacionales. Y ahora vamos a ir con Graciela Quiroga y después volvés que vamos a hablar del ciclo de charla que nombraste. Buenísimo. Caminar, Senda Nacional.